Estás escuchando Despierta Canarias en Radio Aguere Onda 7. Edición verano. Verano. Bueno, 7 minutos que pasan de las 11 de la mañana y con este baile del vivo nosotros continuamos en la Isla del Hierro. Hemos estado antes con esa campaña de Coca-Cola, de los mensajeros de la felicidad que han inaugurado ese monumento con los 10 mensajes de nuestros vecinos de las islas, ahí en la Restinga, la Isla del Hierro. Y en la Isla del Hierro continuamos porque vamos a hablar con nuestro compañero Tomás Luis, integrante de la organización del festival Bimbache Open Art 2012, ya su octava edición, un festival que comienza el 3 de agosto y que concluye el 2 de septiembre, un mes de movidito, con muchas actuaciones, con muchos eventos, y un festival que este año, por primera vez, va a arrancar, va a dar el pistoletazo de salida desde la Plaza del Cristo de la Laguna, y que Radio Aguere Onda 7, como emisora oficial de este festival, pues va a estar allí para traerte en directo ese encuentro musical en la citada plaza. Tomás, buenos días. Muy buenos días, don Fran, y oyentes de Radio Aguere Onda 7. ¿Cómo estás, amigo? Bien, con un poquito de calor, porque estamos en tiempos de eso, pero bien. Te veo con calor, te veo estresado, y es que coordinar todo este tema del festival en la parte que te toca es bastante movido, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que siempre se hace bastante denso. Al final salen muchas más actividades de las que en principio se tenían previstas. Nunca está todo atado hasta última hora, porque dependemos también muchísimo de fechas y de la disponibilidad de muchos artistas. Tenemos que tener en cuenta que hay mucha gente que está tocando o actuando por ahí en otros sitios. Y bueno, pues, pero bien, al final todo se va, la red se va tramando hasta que ya por fin sale la programación y arranca. Uh-huh. Bueno, casi un año después nos volvemos a encontrar aquí con el festival, después de la experiencia que tuvimos el año pasado, muy buena. Todos se quedaron contentos de la labor que hizo Radio Aguere para con este festival, y este año pues tenemos la suerte de ser la emisora oficial de este festival que va a llevar a todos los canarios la información día a día de lo que suceda en este importantísimo festival. Octava edición, Tomás, ya son 8 festivales lo que han transcurrido, ¿eh? Sí, la verdad es que ya llevan la organización Bimbache lleva ya una importante trayectoria. Y la verdad es que es importante el tema de la difusión, por la experiencia que tuvimos el año pasado de Radio Aguero Onda 7, puesto que, bueno, los que tienen la suerte de ir a pasarse unos días al Hierro y aprovechar y disfrutar del festival, bien, pero como hay muchísima gente que no tiene esa suerte de ir hasta allí, pues gracias a las ondas un poco pues ponemos, le ponemos sonido, le ponemos, iba a decir imagen ya casi que no, pero bueno, le ponemos sonido a todos estos acontecimientos que son bastante interesantes y que bueno, y que como se ha recalcado muchas veces, también tienen esa proyección hacia el exterior, ¿no? Uh-huh. Es decir, una cualidad importante que tiene el Bimbache es el hecho de ser una organización, un evento que durante el resto del año tiene la oportunidad, gracias a muchísimo esfuerzo, por cierto, de proyectar todas las tradiciones, todas las actividades hacia afuera, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo tenemos recientemente, no llega un mes, a Thorsten de Winkel, el director artístico y músico, recién llegado de Corea, uh-huh. de presentar allí también una colaboración con un colegio alemán, donde, bueno, pues, el tamborcito del hierro, como dice él, viajó hasta Corea. Anteriormente, pues, por Berlín, Hamburgo, ha estado en China, ha estado en Copenhague, es decir, esa es una cosa que también es importante destacar, esa proyección internacional de ida y vuelta, tanto de Canarias hacia afuera, como desde el exterior, desde los cuatro continentes hacia Canarias, ¿no? Sí, porque una de las características de este festival es que se fusionan varias culturas, varios estilos musicales, no solo el canario, se fusionan con otros de varios países, ¿verdad? Sí, esa es un poco la esencia, ¿no? Es decir, vienen al hierro durante prácticamente un mes un manojo de importantes músicos de diferentes estilos, de diferentes países, y bueno, la gente deja atrás un poco pues su cultura, sus tradiciones, su estatus como músico, como artista, y bueno, pues esa es la esencia de lo que es la convivencia de artistas durante estos días en el hierro, ¿no? Uh-huh. Que todo el mundo se reúne en un entorno, vamos a decir, neutro, con respecto a lo que cada uno está acostumbrado durante el año, y ahí se produce pues una creación que fluye de forma muy natural, porque entre otras cosas no solamente es juntarse exclusivamente para ensayos y para montar unos temas para el gran concierto, sino que además constituye la convivencia diaria, uh-huh. Pues conviviendo en la misma casa, desayunando juntos, saliendo, yendo a talleres juntos, haciendo alguna excursión juntos, yendo a la playa juntos. Es decir, es un fluir, aquello es un hervidero de ideas, un hervidero de cada uno en su idioma, cada uno en su estilo. Uh-huh. Pero al final el lenguaje del arte es universal, ¿no? Uh-huh. Corrígeme si me equivoco, Tomás, pero creo que este año el festival es la primera vez que arranca fuera de la Isla del Hierro. Correcto, correcto. Uh-huh. Este año la peculiaridad es que vamos a arrancar en La Laguna. Creo que ha sido una idea, un gran acierto, puesto que La Laguna, Tenerife, y más en concreto La Laguna, quizás ha sido un poco la cabeza de puente entre todos estos artistas y el Bimbache y el Hierro. No en vano, una gran parte de músicos pues son de Tenerife, tienen actividad habitual durante el año en La Laguna. La Laguna es un lugar donde se concentran muchas locales de música en vivo. Está, por ejemplo, la Asociación Pro Music, que tiene su sede en La Laguna, en la que se van a hacer este año los ensayos previos para el concierto del día 4 en la Plaza del Cristo. Entonces, es un poco como un puente, ¿no? Hacer un puente, uh-huh. Puesto que, entre otras cosas, todos los músicos y toda la gente que va a venir de fuera, uh-huh. va a venir a un aeropuerto de Tenerife. O sea, claro. Este va a ser el lugar, la lanzadera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y también, como no, es obvio decirlo, que por esa tradición importante cultural, académica, universitaria, uh-huh. que tiene La Laguna. Bueno, la Isla del Hierro, que siempre ha estado unido mucho al tema ecológico, y este año el festival va a tener esa parte ecológica, pues con la integración, la participación de una de las asociaciones ecologistas más importantes del mundo, como es Greenpeace, quizás una de las novedades este año. Sí, bueno, hay que decir que digamos ese aspecto ecológico, sostenible. Esa cara que no es estrictamente musical ni artística, el Bimbache siempre la ha tenido, ¿no? De hecho, siempre todos los años se genera en las actividades del Bimbache pues los eternos debates y reflexiones sobre cómo mejorar la condición humana, cómo vivir en un entorno mejor. Y bueno, el hierro siempre ha sido un ejemplo de eso, de sostenibilidad y de prácticas y de buenas prácticas para la convivencia, ¿no? Uh-huh. De buenas prácticas para mejorar la condición de la gente. Hay que tener en cuenta que, bueno, que en el hierro se dan cosas que son pioneras en las islas, como puede ser, pues, si no recuerdo mal, no tengo mal el dato, la primera y la única ganadería uh-huh. ecológica que hay en las islas. Estamos hablando, podemos hablar de innumerables aspectos de que tienen que ver con esa sostenibilidad. Entonces, este año se suma al programa la gente, los voluntarios de Greenpeace en Canarias, uh-huh. coordinados por Carmen Fariña, que van a presentar a lo largo de varios días de la programación sus dos campañas ahora mismo más importantes en Canarias, ¿no? Uh-huh. La primera, que ya es muy conocida por mucha gente, es la campaña en contra de las prospecciones petrolíferas uh-huh. que se pretenden llevar a cabo en Canarias y con las cuales está en contra incluso hasta el propio gobierno autónomo, ¿no? Uh-huh. Por las consecuencias medioambientales y demás que puede tener. Esa va a ser una campaña importante, fuerte, que se va a presentar dentro de las actividades del Bimbache. Y la segunda va a ser una campaña en contra de la reforma de la ley de pesca que se está ahora mismo tramitando, debatiendo en Europa y que si saliera a cabo esa reforma pues acabaría con las artes artesanales de pesca de las islas, ¿no? Uh-huh. Entonces esas dos campañas van a estar muy presentes este año con la gente de Greenpeace, ¿no? Uh-huh. A mí me dio una alegría tremenda cuando me enviaste el programa del festival, porque tal y como está la situación hoy en día, que este festival vuelva a arrancar es toda una alegría para los canarios. Me imagino que habrá sido un poquito más difícil que otros años volver a arrancar este festival, ¿no? Cada año es más difícil. Sí, ¿no? Cada año está siendo más difícil, es decir, hay que poner el doble de esfuerzo que el anterior para conseguir lo mismo, no sé si me explico. Uh-huh. Y ayer decía una frase don Aurelio González, el director general de Cooperación y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, que creo que es bastante definitoria de lo que es un poco el espíritu, ¿no? Él hacía hincapié en la convicción de los integrantes de la agrupación, de la organización Bimbache y de los artistas participantes. Es decir, como se suele decir vulgarmente, es decir, esto se hace por amor al arte. Si tú no estás convencido... Y nunca mejor dicho, por amor al arte. Correcto. Es decir, todo esto se hace a base de colaboraciones entre amigos, conocidos, gente que llevamos pues ya unos cuantos años colaborando... desinteresadamente, pues eso, echando una mano cada uno en lo que puede, ¿no? Yo qué sé, pues gente que echa mano en temas de difusión, en mi caso como es el tema de la prensa, gente que echa mano con la cuestión técnica de sonido, otros que hacen un poco de relaciones públicas, de contactos para hablar con músicos, con participantes, con escritores, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues es como un entramado de conocidos, de gente que a lo mejor durante todo un año no contactan mucho, pero que luego al final sale el gusanillo ese, ¿no? Y, uh-huh. Pero sí que es cierto que, bueno, de todos es sabido que la cultura, si todo lo demás está recibiendo tijeras y recortes por todos lados, la cultura mucho más, ¿no? Uh-huh. Entonces el esfuerzo cada vez es mayor, o sea, a pesar de que la organización tiene una serie de patrocinadores públicos y privados, como pueden ser Cabildo, Gobierno de Canarias, qué sé yo, Fred Olsen Express, Caja 7 y una serie de entidades, cada vez cuesta más. Uh-huh. Porque ahora mismo, pues con esta crisis digamos, no solo global, sino que en Canarias en particular, que tenemos unas tasas de paro muy altas y que tenemos, bueno, que lo vivimos todos los días, pues está costando, cada vez cuesta más. Cuesta a nivel de pues, ¿qué te digo yo? De que nos subvencionen, qué sé yo, para hacer 50 carteles en DIN A5, para colgarlos por ahí en la laguna. Pues hasta ahí, o sea. Sí, sí, no, toca todo, lo más, hasta lo más simple que podamos pensar, hay que currárselo para poder conseguirlo, como está la cosa hoy en día. Yo creo que una de las claves, quizás, de este festival que se puede realizar todos los años, la amistad que hay entre todos los integrantes que participan en el festival, esa piña que han hecho, que como tú bien dices, durante a lo mejor a lo largo del año no estás en contacto sino una o dos veces, y de repente cuando llega la fecha, se aproximan las fechas para realizar este festival, enseguida están aquí y enseguida, venga, voy para allá, voy a apoyar, voy a participar y voy otra vez a darlo todo para que esto salga para adelante, sin recibir un aporte económico, porque muchos lo único que reciben es estar ahí en la Isla del Hierro y el aporte cultural. No reciben quizás ninguna cosa más. Así mismo, o sea, así es. Yo no sé si recuerdas el año pasado en estos mismos estudios, cuando hicimos aquel... maravilloso, a mí me encantó aquel programa, una vez acabado el festival, que nos reunimos aquí durante 2 horas un poco a reflexionar lo que había sido la pasada edición, y tuvimos aquí, pues tanto en directo aquí en los estudios como por teléfono, pues, prácticamente un muestrario de todos los músicos y gente que colaboró en el festival. Yo no sé si tú recuerdas, pero había como mucha, todo el mundo cuando entraba en antena y hablábamos de lo que acababa de pasar, pues una semana, 2 semanas atrás, había mucha pasión, la gente estaba muy satisfecha, muy sorprendida, muy contenta, muy alegre de repente entrar en antena desde Barcelona, un músico desde Madrid, desde Las Palmas, y encontrarse con que aquí estaba su colega, su otro músico, de saludarse, ¿no? Es decir... Por eso es un poco lo que decía Thorsten, lo que es el espíritu del festival. Es decir, no es un encuentro más en el que hay una programación y ahora te toca a ti actuar, ahora luego le toca al otro, luego le toca al otro. Es mucho más que eso, ¿no? Es decir, es dejar atrás la competitividad, la productividad. Y entonces, ¿qué es lo que brota? Por lo mejor del ser humano, ¿no? La amistad, la fidelidad, una serie de valores que, bueno, hoy por desgracia están un poco... Y como tantas y tantas aspectos de la vida, en la cultura también hay competitividad, también hay celos profesionales, claro. También hay piques. Sí, pero en el festival, en este caso, todo esto se queda a un lado. Todo se queda fuera. Otra de las cosas que caracteriza el festival, por la experiencia que tuve el año pasado y que me dejó fascinado, fue con esa improvisación organizada que se realiza en el festival. Esa improvisación organizada, porque realmente improvisan, pero con conocimiento de causa. No, lo que pasa es que yo creo que hay dos cosas, ¿no? Primero que sí, es una improvisación porque se lleva todo hasta el límite del tiempo, ¿no? Entonces, a todos cuando hacemos algo, a los que somos un poco perfeccionistas, nos gusta hacer las cosas bien, procuras de tener las cosas amarradas con el mayor tiempo de antelación posible, ¿no? Pero no siempre, en este caso no siempre es así, siempre te pilla un poco que ya vas casi a empezar y todavía hay un montón de cosas que no están atadas y tal. Pero luego, ¿qué es lo que brota? ¿Qué es lo que hace que todo eso al final funcione como una gran orquesta y al final quede, pues eso, un pedazo de programación como esa, ¿no? Pues es eso que hablamos, el espíritu, es decir, querer es poder. No conseguir la subvención para esta cosa, no, aquel fulanito no va a poder venir, pero yo voy a hablar con un amigo que me va a hacer el favor, que tal, o sea... Se pone en marcha toda una maquinaria así muy sutil que no está escrita en ningún lado y al final todo sale y sale muy bien. Bueno, también hay que tener en cuenta que, como digo yo, modestia aparte, sin contarme a mí, estoy hablando de los artistas, los músicos, se reúnen lo mejorcito, quiero decir, estamos hablando de gente que es profesional, de gente que tiene mucho bagaje en el mundo. Gente que ha dado muchos tumbos por ahí con la música. Entonces, son gente que están muy preparadas para eso. Pero también es una cuestión, más que preparación técnica, como músico, como artista, es una cuestión de una preparación mental, de tener esa mentalidad abierta y de estar dispuesto a darlo, a dejar todas esas materialidades atrás y aportar todo lo mejor para que las cosas salgan. Y sí que salen, tiene razón al final. Y luego el segundo motor de la historia, y yo siempre lo digo de broma, pero creo que ya cada año estoy más convencido que algo de eso hay, que cuando llegas al hierro, no sé si es que debe haber, ahora que está el magma por ahí abajo moviéndose y revolcando todo, ¿no? Estamos en el año 2012, que vamos a cambiar de era y todo eso. Yo creo que deben de haber debajo del hierro una serie de duendes por ahí, ¿sabes? Sí, un magnetismo especial. Sí, ¿no? Sí, hay algo ahí, ¿no?, que le da un par de toques a la... al núcleo y al manto, eso, ¿cómo se llama eso? Lo que está debajo, las placas tectónicas y todo eso, y ponen a todo el mundo en su sitio, ¿no? Una de las personas que quizá tenga más magnetismo sobre las demás, una de las almas de ese festival, es la señora María Mérida. Por supuesto. Yo creo que María, yo le tengo muchísimo cariño a María. María es, no sé, es como la abuela de todos nosotros, es como una hermana mayor, es impresionante esa mujer. Ella llegó hace pocos días al hierro, tuve la ocasión de hablar un par de veces con ella hace unos días, y chicos, yo no sé qué se hace, pero una persona con casi 90 años viaja sola, sigue teniendo una agenda apretadísima para su edad y para vive en Madrid habitualmente, pues... Acaba de venir en un avión de Las Palmas, estuvo grabando en la televisión autonómica un programa de la gala o de no sé cuál de estos programas de la autonómica. O sea, una mujer con una lucidez, con un espíritu de trabajo. Y luego, sobre todo, ese tiene una especial habilidad para, no sé cómo te diría, como para infundir en la gente armonía y tranquilidad. Es como la madre del festival. 90 años tiene ya. Sí. Mi madre. Y sigue ahí al pie del cañón. Y sigue al pie del cañón. Vaya. Una mujer que ha dado no sé cuántas vueltas al mundo, que ha pisado los 5 continentes. Una mujer que está en los escenarios desde la década de los 40. Y todavía sigue ahí, ¿no? Qué suerte tenerla este año otra vez en el festival. Yo la verdad es que me siento muy afortunado, porque entre otras cosas tengo la suerte de allí en Los Llanillos, donde nos quedamos en la casa de Sabín, pues comparto casa siempre con ella, ¿no? Y es una persona súper humilde, súper sencilla, súper simpática, una persona con la que no te aburres nunca, es un libro abierto. O sea, sentarte a charlar, a desayunar juntos, a preparar la comida juntos, o de repente que, porque ella es una persona de gustos muy sencillos, ¿no?, de repente te dice: oye, ¿y por qué no nos vamos un momentito a frontera, que tengo que pasar por la farmacia y quiero comprar una revista y tal? Y te das una vueltita por frontera, así a media mañana, y eso no para, la gente mayor. Hola, María para arriba, María para abajo. Es una mujer sencilla, humilde, que no se le ha subido para nada, el éxito, ni va de diva por ningún lado. Para nada, y te puedo decir que es una mujer que ha compartido escenario con grandes mitos de la música, del teatro, pues yo qué sé, ahora me estoy acordando pues de Javier Cugat, por ejemplo. Ha tenido la oportunidad de compartir mesa y mantel con actores de Hollywood, con Burt Lancaster y con... Es decir, una persona que ha dado muchos tumbos por el mundo. Pues vamos a ver qué tal. Ya tendremos a María Mérida por estos micrófonos desde la Isla del Hierro y a ver qué nos cuenta. Mira, otra cosa que este año ha surgido en el festival es que se va a mover quizás por más zonas de la Isla del Hierro, no solo específicamente en uno de los municipios, sino que va a abarcar más. Correcto. Sabes que el lema de este año es todos juntos creando un faro para la humanidad. Entonces, este año quizás está más potenciada la idea de no solamente los temas de sostenibilidad de los que hemos hablado, la filosofía de la convivencia, de mejorar la condición humana, sino también va a ser bastante abanderado de la necesidad del apoyo que necesita el hierro, ahora que prácticamente se está cumpliendo un año de los primeros movimientos sísmicos, con todo lo que eso ha supuesto, ¿no? De doble crisis. Y ya en Canarias tenemos una importante crisis encima, el hierro la tiene por duplicado, porque a la económica se le ha sumido la del aislamiento. Acordémonos, por ejemplo, cuando estaban en el foco de atención de los medios con que si el volcán erupcionaba, que si no erupcionaba, y en el durante de todo eso, pues como dos o tres semanas, el túnel de los Roquillos en frontera cortado, no entraba un turista por ningún lado, es decir, en el hierro no había sino periodistas y poco más, ¿no? De hecho, recuerdo que en concreto la zona donde está el alojamiento rural El Sitio, que también es otra de las sedes importantes de actividades del Bimbache, arriba por la zona donde está la ermita de la Candelaria, la parte alta de frontera, pues como está en la falda un poco del risco, pues tuvieron que desalojar a todos los vecinos durante unos cuantos días, ¿no? Con lo que eso supone de pérdidas para como es en el caso del alojamiento rural, ¿no? Si no puedes, que tienes que cancelar reservas, pues el caso, por ejemplo, yo qué sé, de la Restinga, con el turismo este de que viene a ser submarinismo, que vienen a ser en toda la isla en general. Sabes que el tipo de turismo que va al hierro es un tipo de turismo alternativo, pues de este tipo de cosas, de pesca submarina, parapente, senderismo, es decir, pues todo eso quedó bastante bloqueado, ¿no? Entonces este año, pues sí, vamos a tener, normalmente en los últimos años las actividades se han centrado básicamente en frontera, Casa de la Cultura, la Plaza Benito Padrón, la Rambla de la Frontera, Sabinosa el año pasado, pero vamos, dentro del municipio, y esporádicamente algún que otro acto en Valverde. Este año van a haber cosas en el Pinar también, además de Valverde y Frontera, en la Restinga, en el Faro de la Orchilla también va a haber un acto, ahora mismo de memoria no me acuerdo porque es que son tantas cosas. Lo iremos desvelando. Lo iremos desgranando poco a poco, porque sí. De todas maneras, hacer hincapié a los que nos estén escuchando, que tan simple como entrar en la web del festival, en www.bimbache.info, y ahí tienen en portada la programación, ¿no? Para irla viendo. Pero bueno, ya iremos dando cuenta de eso. Pero sí, este año se va a extender por el resto de municipios, van a haber más actos y van a haber más actividades. Fíjate, yo acordándome ahora, fíjate si el hierro es la gran desconocida de este país. Que cuando hubo la crisis sísmica con la erupción del volcán subterráneo La Restinga, una de la televisión pública de este país, en vez de llamarlo La Restinga, lo llamó La Respinga. Sí, sí. Pero bueno, eso es lamentable, la verdad que... Es que es un poco los dos kilómetros, ¿no? Mira, cuando uno ha vivido en el continente, cuando uno ha vivido arriba en la metrópoli, ¿no? Es cuando te das cuenta de la ignorancia a veces que hace la lejanía, ¿no? Tú ten en cuenta que para una persona de la península, estoy siendo muy objetivo, viajar por toda España es lo más normal del mundo. Porque tú te coges un coche y dices, me voy el fin de semana a Valencia, me voy a Cádiz. Perfecto. Sí. Como si tú dices, me voy a Tamaimo, fin de semana, salvándolo las... Pero venir a Canarias no, porque venir a Canarias hay mucha gente en la península, muchísima gente jamás ha subido en un avión. Entonces hay mucho desconocimiento. Y bueno, vamos a mirarle un poco el lado bueno a las cosas. Gracias a que estuvo ahí en la primera plana de periódicos, de informativos, bueno, yo recuerdo los despliegues de las unidades móviles de televisión ahí, con los geólogos y tal. Fue un rollo mediático también un poquito exagerado, quizás, con la gente de emergencias y toda la movida, pero bueno, vamos a mirarle el lado positivo, que gracias a eso... El lado positivo, que se conoce más al hierro. Claro, hasta en la prensa internacional, recuerdo el diario alemán, el Der Spiegel, y en el New York Times, y por ahí salieron hasta imágenes del hierro, ¿no? Gracias al volcán, mucha gente situó al hierro en el mapa, porque no sabía ni dónde estaba. Claro, claro. En Canarias, pero en Canarias, y... Y una isla que fue declarada, creo, algo de la biosfera. Patrimonio de la UNESCO, sí. Patrimonio de la UNESCO, sí, imagínate. Bueno, yo, lo que pasa es que es eso, que es, a lo mejor es desconocida físicamente, es decir, por el hecho de decir no se ha visitado, pero la gente sí tiene noticia, la gente, aunque no tengan la posibilidad de ir a visitarla allí físicamente, Pero sí, yo creo que sí, porque el hierro tiene también, ha estado también en muchos foros internacionales de temas de biodiversidad, temas de sostenibilidad, y bueno, aunque no hayan venido físicamente a verlo, bueno, pues se conoce. También tenemos que tener en cuenta que lo que decíamos antes, que el turismo que puede venir al hierro es un turismo selectivo, es un turismo no de turistas, sino de viajeros, ¿no? No es lo mismo el turista que el viajero. Y claro, tenemos que pensar que cualquier persona que le interese o que quiera venir al hierro desde la península, el coste es doble. Porque claro, viene a Tenerife, al sur, al norte. Pero es que luego hay que irse al hierro, hay que pagar otra vez billetes, hay que... No es tan fácil. La doble insularidad en el hierro se nota muchísimo. Sí, me imagino. Hombre, aunque a lo mejor viéndolo de otro punto de vista, ellos dirán, así estamos más tranquilos. Y vivimos como siempre, o sea, no nos alteran tanto el... Hombre, siempre y cuando que una naviera no le dé por quitarle frecuencia de viajes a, como pasó recientemente. Sí, otra cosa. Que gracias a que los herreños se movilizaron y armaron la de Dios en Cristo ahí en los cristianos, pues... Sí, porque un poco más querían dejar la Isla del Hierro a la deriva. Claro. O sea, entonces, ahí se quedan. Claro, entonces el hierro tiene memoria en ese sentido y bueno... Y no quiere volver a pasar por lo que décadas o siglos atrás vivieron de aislamiento, ¿no? Sí. Hombre, ellos quieren seguir viviendo con su calidad de vida como están ahora, pero siempre con el apoyo de tener ahí, como yo he dicho, el apoyo de las islas mayores. O sea, que cualquier cosa, pues, que se vean apoyados. No, lo que son las necesidades básicas de cualquier persona, ¿no? Tú ten en cuenta, por ejemplo, que el único hospital de la isla que está en Valverde, pues no tiene los servicios, no presta los servicios que puede dar un hospital como en Santa Cruz o en Las Palmas, ¿no? Entonces tú piensas que, por ejemplo, se me ocurre ahora ejemplos de, por ejemplo, gente que viene aquí a la Candelaria, al Hospital de la Candelaria, a hacer temas de rehabilitación, posoperatorios, revisiones, etc. Para el herreño eso tiene un coste importante. ¿Por qué? Porque no es como nosotros que cogemos el tranvía, la guagua por la mañana y a las 3 estamos en casa, aunque te hayas pegado media mañana allí haciendo cola, ¿no? El herreño tiene que venir y hacer noche en Tenerife. Claro. Porque la frecuencia que hay de vuelos no le permite ir y venir en el día. Claro. Entonces, como eso, 20.000 cosas más, ¿no? Y claro, aunque al herreño se le pague, entre comillas, porque yo viendo la que se nos viene encima de recorte, a veces pienso que hasta como están quitando hasta lo más básico, que aunque el herreño reciba, bueno, las ayudas para esos viajes o para esa manutención o para el hospedaje de una noche aquí, al final acaba gastando dinero y es traumático porque tiene que estar a lo mejor casi 2 días fuera de su casa, ¿no? Bueno, vámonos a centrarnos otra vez en el Festival Bimbache, nos estamos yendo por las ramas. Y otra cosa de la que... Para poner un poco en contexto, ¿no? Sí, hombre, claro, hay que dar un poquito a conocer. Otra de las cosas que sorprende es el apoyo que ponen los vecinos de la Isla del Hierro con el festival. El año pasado ya tú me lo comentabas, y a mí se me ponían los pelos de punta, como en cualquier pueblo del municipio donde hacía algún acto el festival, la gente, todos los vecinos, se echaban a la calle para ayudar, para ver, para apoyar. Y estaban todos integrados en... Sí, la verdad es que, hombre, ha costado porque estamos hablando de zonas muy rurales. Tú sabes que en general nosotros, los canarios, a zonas rurales nos cuesta abrirnos a estas cosas que vienen de fuera, ¿no? Máxime cuando, bueno, cuando los padres de la criatura, como son el caso de Thorsten de Winkel y Sabine Bildmann, los fundadores de la asociación Bimbache, pues vienen de Alemania. Pero sí, ellos se han integrado en la isla a base de ir haciendo todos los años estas cositas, pequeños contactos con unos, con otros. Ellos se han enamorado también de lo que son las tradiciones folclóricas y artísticas y en todos los ámbitos de las tradiciones del hierro. Y sí, la verdad es que hay mucho apoyo. La verdad es que, por ejemplo, ver el gran concierto, tenemos que tener en cuenta que ahora mismo, a mediados de agosto, en esta primera quincena de agosto se celebran Frontera, las fiestas principales, las fiestas patronales de Frontera, de la Candelaria y San Lorenzo, ¿no? Y coinciden, suelen coincidir en el escenario, en el sitio y en las fechas con el gran concierto de Imbache, ¿no? Ese gran concierto que se celebra una vez que, para mostrar todo lo que se ha creado allí después de 4, 5, 6 días de convivencia de todos los músicos. Y la verdad es que es muy bonito, porque es que estás en la Plaza Benito Padrón y aquella plaza está llena porque hay un concierto, pero es que por el concierto, el gran concierto de Bimbache, en el mismo escenario que a lo mejor 4 horas antes se había elegido la reina de la tercera edad. Y están los Ventorrillos, y está la gente de la Lucha Canaria, y están las asociaciones de jóvenes, y están los bailarines y los folcloristas de Sabinosa. Es decir, se hace una mezcolanza ahí que la verdad es muy... Es muy interesante, porque luego viene gente, por supuesto, viene gente de toda la isla, y después también mucho extranjero. Hay mucho, tenemos que pensar que, como el caso de Thorsten y Sabine, gente que ha venido, en este caso, de Alemania, en el Hierro hay mucha gente de Centro Europa, de gente que ha ido al Hierro alguna vez, se ha enamorado y se ha quedado afincado allí. Gente que ha venido de Austria, del Sáhara, de Alemania... Bueno, es impresionante, de Bélgica, y están ahí afincados y mezclados con la sociedad reña de toda la vida, con la sociedad canaria. Y sí, bueno, a veces les cuesta un poco, porque claro, para la gente del campo, para la gente rural, para los folcloristas, tú sabes que los folcloristas en general, tú que tienes experiencia aquí con grupos y gente del folclore aquí en Radio Aguirre, sabes que los folcloristas tienen miedo a que se deformen las tradiciones, ¿no? Los temas tradicionales, que si el tajaraste, que si el baile del vivo y tal, tienen miedo a que eso se vaya transformando en otra cosa. Entonces son muy proteccionistas, son muy conservadores. La gente del folclore quiere que, no quiere, o sea, experimento los gustos, ¿no? En casa y con gaseosa. Sí, ¿no? Sí, sí. Entonces son un poco reacios. Entonces, claro, cuando estamos hablando de chácaras, tambores reños, guitarra eléctrica, fusionado con ritmos de la India, con jazz, con... ¡Oh! Ya enseguida se descolocan un poco. Claro, se descolocan. Pero bueno, después de ver el resultado, se quedan más tranquilos, porque ahí está. Sí, bueno, también se ha demostrado que nadie va a deformar ni a robar tradiciones, ni mucho menos, sino simplemente a compartir lo mejor de cada uno, ¿no? Y el año pasado tuve la suerte de verlo con el pueblo de Sabinosa. El pueblo de Sabinosa es el pueblo folclorista por excelencia del Hierro. Y el año pasado hubo una invitación formal de la agrupación folclórica de Sabinosa a toda la organización Bimbache, y tuvimos la ocasión en la plaza de Sabinosa, que Sabinosa es un pueblo muy pequeñito, de juntarnos allí todos la gente del Bimbache, con cada uno con músicos, pues recuerdo Blanca Casañas, Luisa Machado, bueno, un montón de gente, con toda la gente de la agrupación folclórica, que curiosamente la gente de la agrupación folclórica de Sabinosa es el pueblo entero, todo el pueblo, no sí, es que sí, digas sí. Tú, es que son 30 personas que pertenecen a la agrupación, no, es el pueblo entero, pero todo el mundo, ancianos, mediana edad, o sea, todo el mundo ahí bailando el tajaraste, el baile del vivo, el baile del tambor, y entonces eso fue como una invitación formal, es decir, darle un poco la bienvenida a la gente del Bimbache, darle un poco el visto bueno. Una convivencia muy interesante. Ahora me acordé yo, en la pasada romería de aquí en la Laguna de San Benito, estuve hablando con un herreño, integrante de uno de esos grupos folclóricos de la isla del Meridiano, y me comentaba de que la crisis les está haciendo mucho daño, porque ya los grupos folclóricos se han de salir 10 veces al año a mostrar su folclore a las islas. Este año solo lo han podido hacer en contadas ocasiones, 2 o 3 ocasiones nada más. Es una pena, la verdad, porque esas tradiciones, el Hierro tiene mucho que enseñar y se les echa de menos. En la romería de San Benito se les echó mucho de menos a la agrupación esta de tambores de la Isla del Hierro. Pero bueno, esto es un poco más de lo mismo, ¿no? Es decir, recortes. Y la cultura es una necesidad básica también, ¿eh? Porque, como dice un buen amigo mío músico, hay que alimentar el estómago, pero el espíritu también. Sí, señor. ¿Qué haríamos nosotros sin cultura, sin música? Viviríamos amargados porque está la música es la alegría. Sí, tú tienes el estómago lleno, pero sí, vas a hacer la compra y tal. Pero si tu espíritu no lo llena, eres un hombre infeliz, frustrado. Bueno, Tomás, para ir finalizando, ya que nos queda poquito tiempo y yo creo que he hecho una buena introducción de lo que va a ser el Festival Bimbache y de lo que va a pasar en la Isla del Hierro, vamos a situarnos en este sábado, que esta emisora va a tener el privilegio y el placer de retransmitir en directo casi todo ese encuentro musical que se va a dar en la Plaza del Cristo. Y quiero saber, Tomás, ¿qué nos vamos a encontrar allí? Bueno, pues aquello va a ser un encuentro musical, es decir, va a ser como... A mí me hace recordar como cuando llegas a un aeropuerto, quedas con alguien y, oye, ¿dónde nos vemos? En el punto de encuentro, ¿no? Pues la Plaza del Cristo va a ser un poco ese lugar de reunión donde se van a juntar la gente que viene de un lado y de otro. En la Plaza del Cristo vamos a tener la ocasión de escuchar a Thorsten de Winkel, la guitarra, el director artístico del festival, a Nanda Kumar, percusionista de Singapur, de la India, el maestro de las tablas indias, a Quique Perdomo. Vamos a tener a Beselch Rodríguez, el templista tinerfeño. Vamos a tener a Miguel Manescau y Beatriz Alonso, también músicos tinerfeños. Va a estar Viviana Monge, Claudia Álamo. Va a estar el cantautor Andrés Molina, acompañado con Luisa Machado también. ¿Quién más? Espero no dejarme a nadie en el tintero. ¿Rogelio va a estar este año? No, Rogelio no, sí va a estar en el festival. Pero no va a poder estar Pero este no va sábado. A estar en la Laguna, porque ahora mismo se encuentra en el País Vasco. Va a estar también actuando por primera vez, para ponerle un poco el tinte, el sabor caribeño, doña Virginia Guantanamera, la cantante cubana afincada en Tenerife. ¿Quién más? Espero no olvidarme porque justo ayer se cerró un poco el cartel, ¿no? Pues básicamente eso, sí. Creo que no me dejo ninguno en el tintero. Bueno, si no... Y luego, el plato fuerte, el gran concierto, participando en la convivencia y tal. Tenemos también como novedad este año que va a venir el gran músico español de jazz, el amigo Jorge Pardo. Jorge Pardo, que habitualmente... madrileño, afincado en Madrid, pero que, bueno, colabora muchísimo, es, como digo yo, un pirata del flamenco, es uno de los que colaboran mucho con los grupos de fusión flamenco y jazz, ¿no? Un hombre que, de los pocos españoles, junto con Carles Benavent o Paul Ortiz, canario Paul Ortiz, que ha tenido la ocasión de tocar, por ejemplo, con Chick Corea, en Estados Unidos, ¿no? Pues vamos a tener al amigo Jorge Pardo por aquí, que también es muy buen amigo de Tenerife. Lo recuerdo, en el 2005 vino por aquí a tocar con su amigo Paul Ortiz en la fiesta de mayo de Santa Cruz. El año pasado también estuvo por aquí dando una masterclass. Y va a ser una importante presencia la de Jorge Pardo, por un pedazo de músico impresionante. Y bueno, creo que nada más, que el día 4 vamos a estar ahí y creo que no me he olvidado de nadie. Sí, que estaremos a partir de las 11, una horita antes de que comience ese encuentro musical. Y en esa horita pues vamos a intentar tener ciertas entrevistas con los músicos. Sí, vamos a intentar recoger antes de que empiece el concierto las impresiones de la gente. Pues, y nada, invitar a todo el mundo, que yo creo que no hay mejor planito para un sábado por la mañana... Cortadito en el mercado de La Laguna, Plaza del Cristo. Usted entra para adentro, compra el pan de leña, el quesito, el chorizo terror, pantalón corto, yolita de plástico. Y cuando usted acabe su comprita, para afuera a ver el bimbache. La hora, la verdad, que yo creo que la clavaron. Las 12 del mediodía es muy buena hora para que toda la familia pueda disfrutar de buena música un domingo de verano en la plaza más representativa de esta ciudad. Por supuesto. Es increíble. Mira, una cosa que se me venía ahora a la mente, y fue, hablando de la edición del año pasado, una cosa que nos sorprendió a todos, que nos dejó con la boca abierta, dicho por ti también, y fue aquella actuación que hizo la hija de Rogelio Botá. ¿Te acuerdas? Ah, sí, Julia Botá. Tomás, Julia Botá. Sí, sí. ¿Este año podrá? Pues no lo sé, no porque sabes si estará Rogelio por ahí. Viajará al Hierro con su grupo, con su inmenso grupo de 11 personas, los puntos suspensivos, que vienen percuteros y tal. Y bueno, sabes que Rogelio lleva también un poco un espectáculo que no solamente es música, sino que también lleva tradiciones como son el Silbo Gomero, el Salto del Pastor, este grupo que le acompaña de jóvenes percuteros que hacen, bueno, hacen percusiones con un bernegal, hacen chácaras, tambores, con las piedras volcánicas, es decir, no lo sé, no sé si Julia estará, me temo que no, porque yo creo que Julia ya sí, ¿no? vuela más bien sola, ¿no? Pues fue la verdad que una de las grandes sorpresas que nos dejó a todos. Sí, sí. Tiene una gran voz esa chica. Y nada, pues esperemos luego ya pues tendremos el placer de disfrutar también, como siempre, a pues de la gente del Hierro, como es el caso de Claudia Álamo, María Mérida. Luisa Machado también estará este año. Luisa Machado estará también. Qué bueno. Bueno, Tomás, el domingo ya te nos vas rumbo al Hierro con todo el equipo de o parte del equipo del festival ya para estar allí ya. Un grueso importante de toda la expedición sale justo al día siguiente, el domingo día 5, tempranito, en el primer viaje de Fred Olsen, Fred Olsen Express, que es el patrocinador, nuestro transportista oficial. Y saldremos una gran parte de la gente para allá. Ah, se me olvidaba comentar que estará también Quino. Siempre me cuesta muchísimo el apellido Quino Ashraf Aidrisen. Es que se me cuesta muchísimo el apellido del amigo Quino. También estará como novedad este año participando, porque el año pasado estuvo a punto de ir, pero por unos problemas burocráticos no pudo viajar. Y este año también va a estar en la Plaza del Cristo con su sonidos tradicionales de la zona del Rif, del norte de Marruecos. Y lo que decíamos antes, pues sí, el 5 parte una parte importante de la expedición para allá, y luego ya, pues dependiendo un poco de las agendas de cada uno, pues ya se van incorporando, pues luego vendrá Quique Perdomo, llegará más tarde también Jorge Pardo, Rogelio, que se van incorporando el resto de la gente, ¿no? Teléfono que nunca falta en el programa. Siempre suena algún teléfono cuando no es uno de otro y cuando no es el mío, que a veces nos despistamos y no lo apagamos o no lo dejamos en silencio. Pero bueno, cosas del directo y esto es así. Esto es así. Bueno, Tomás, hemos desgranado el Festival Bimbache. Ya nos quedan 3 minutitos escasos para despedirnos. Nosotros te vamos a tener el placer de estar ese sábado retransmitiendo ese encuentro musical, y a partir del lunes tendremos una crónica desde la Isla del Hierro que tú nos vas a dar vía telefónica de todos los actos que se vayan celebrando cada día y cómo va funcionando este festival. También tenemos la intención de retransmitir en directo el gran concierto del Bimbache. Esperemos también este año poder retransmitir el Tagoror, ese encuentro cultural que es muy, muy interesante. Y bueno, decirte que gracias por haber estado aquí en los estudios para desgranar esta octava edición del Festival Bimbache Open Air. Invitar a todos nuestros oyentes a que se acerquen el sábado a la Plaza del Cristo y ellos mismos en vivo contemplen a estos grandes músicos que van a participar este año en este gran evento en la Isla del Meridiano. Yo te agradezco, Fran, el trabajo, igual que hicimos el año pasado. Creo que es necesario, creo que es importante, por lo que decíamos antes, que no todo el mundo tiene esa posibilidad de desplazarse al Hierro para disfrutar de tantas y tantas cosas que, insisto, no solamente es música, son muchas más cosas, es hasta un modo de vida, son 20.000 cosas. Y intentaremos, no solamente, en la medida en que podamos, no solamente, por supuesto, dar cuenta diaria de lo que acontece en esa programación del festival, sino un poco recoger esas impresiones de la gente del Hierro, de cómo ha vivido todos estos momentos críticos de crisis, de cosas, de aconteceres importantes, como ha sido todo lo que ha pasado en el Hierro en el último año. Hombre, te vamos a aprovechar. Todo lo que podamos para que nos informes y nos pongas al día de cómo vamos va la situación. Vamos a intentar que, bueno, pues esperemos, como dice el lema del festival, todos juntos. Vamos a hacer un poco metafóricamente que efectivamente que que sea un farito ahí encendido para que la gente se fije en él, ¿no? Esperemos que la isla en agosto se mueva al son de la música y no al son de los volcanes. Esperemos, esperemos. Pues Tomás, nos encontramos el sábado. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, por estar Frank, aquí. Y gracias a los compañeros y al esfuerzo de Radio Aguero Onda 7 por, bueno, pues por contribuir al conocimiento de todo esto. Pues gracias, Tomás. Lo dicho, nos encontramos con el Festival Bimbachi el sábado a partir de las 11 de la mañana en directo en esta casa, en Radio Aguero Onda 7, emisora oficial de este octavo Festival Internacional Bimbachi Open Art, que se va a celebrar en la Isla del Hierro y que va a arrancar este año como novedad desde la Plaza del Cristo de la Laguna con ese encuentro musical. Nosotros nos vamos, quedan escasos dos minutitos para las 12 del mediodía. Ya tengo aquí a los compañeros del programa Agro 7, a nuestro amigo Mario Escuela, que nos pondrá al día de todo lo que acontece en el mundo agrícola. Y nosotros citarte aquí mañana a partir de las 10 de la mañana en Despierta Canarias. Mañana abrimos nuevo mes y esperemos que todo siga un poquito mejor, que el tiempo acompañe, que la situación se mejore. Y lo dicho, nos encontramos mañana a partir de las 10 de la mañana en esta sintonía, en Radio Aguere Onda 7. Que tengas un muy feliz día.